Lo veníamos anunciando, tenemos el gusto de recibir esta mañana, hoy vía telefónica, a Natalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en la Secretaría de Conflictos, nada más y nada menos. Natalie, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana, que además le invocamos porque pudimos combinar esta entrevista contigo el día después de del encuentro del gobierno, del presidente Orsi, con las cámaras empresariales, donde una de las cosas de las que hablaron fue precisamente de la conflictividad, ¿no? No sé si pudiste ver o leer algo de las declaraciones que hizo el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, de que una de las cosas que les preocupa y que hablaron con el presidente es precisamente la conflictividad. Dijeron que están preocupados y que hay algunas encuestas que están marcando que puede haber un descenso en la inversión industrial y privada, y uno de los temas que se pone como motivo es la conflictividad laboral. ¿Qué reflexión te genera estos dichos de los empresarios? Bueno, primero que nada, que viene de los empresarios, ¿no? No me extraña, siempre tienen ese modus operandum de aprovechar los momentos que se están viviendo de conflictividad, como si ellos no fueran responsables de esos conflictos, porque acá cuando hay un conflicto con un sindicato es porque hay un empresario que no cumple o hay un empresario que no respeta un derecho. No se levantan los conflictos porque un trabajador se levanta un día y dice, hoy, ¿qué hago? Hago un conflicto en este país. Desconociendo que son gran parte del problema, hacedores del problema. Para que te hagas una idea, no tengo ni idea, porque ayer tuve que pasar en el puerto de Capurro. Ajá. Porque a la mañana salía un barco, los trabajadores habían reclamado el pago tardío de los aguinaldos, porque si recuerdan, en el conflicto de la pesca, desde que se instaló en conflicto, las empresas definieron no abonar los aguinaldos ni los adeudos. Y por ese reclamo, cuando fueron citados a trabajar ayer en la mañana, cuando llegaron, tenían, bueno, los que eran efectivos, que por el tipo de trabajo solamente eran 5, estaban suspendidos, llegaron a tener una suspensión, y los otros 9 con un despido. Tuvimos que llamar a la inspección de trabajo, realizar una denuncia urgente, estar casi todo el día controlando allí en el puerto la salida de los barcos, porque en todos los barcos había algún problema o que querían ingresar alguna persona de este listado de las empresas, y a la vez teníamos los 14 trabajadores ahí boyando, que estaban algunos suspendidos y otros despedidos. O sea, son gran parte y hacedores de este tipo de conflictos, y como todo también oportunistas, ¿no? Porque aprovechan el mal que ellos mismos realizan para generar este tipo de incertidumbre, de que no va a haber inversión, de que no va a haber las empresas. Justo yo ya con esto, recuerden que estuvimos con un plebiscito, sí, donde nos decían que poco más que el país iba a desaparecer del mapa porque queríamos aumentarle 2.000, 3.000 pesos a un jubilado. Y siempre viene del mismo lado, siempre ese miedo de las empresas no van a invertir, las empresas se van a ir. Y sin embargo el resultado es que a las empresas se les da subsidio de todo tipo, en la luz, en el agua, en los aportes, no pagan IVA, y sin embargo se van. Uh-huh. Lo estamos viendo con Aprol, está cerrando una planta, Yasaki se fue, tuvimos en su momento el mismo problema con Bimbo y con un montón de empresas más. Los empresarios de la pesca, que se le han ofrecido desde el gobierno 20.000 propuestas para tener más subsidios, más ingresos económicos, para ingresar un trabajador más, y también se niegan. Entonces es una situación que no me extraña para nada que vayan nuevamente haciéndose como que no son parte del problema y augurando un estallido social en el país por conflictos que ellos mismos instalan. Sí, Natalie, mencionabas el conflicto de la pesca, que ha sido emblemático en estos meses en el sentido de cómo se ha comportado la patronal, las cámaras de la pesca en el manejo, con mucha presencia a nivel mediático, y tomaron la iniciativa, más allá de los temas concretos que generaron la situación de conflicto y las reivindicaciones de los trabajadores, hicieron esto de convocar trabajadores a romper, de hecho, digamos, una huelga que se estaba dando, un paro, no sé, por una huelga, anotar trabajadores. Y también toda una campaña mediática apuntando de alguna manera a estigmatizar al sindicato. Eso por un lado, pero además cómo se procesó desde el gobierno esto, ¿no? Porque lo que ha trascendido es que las cámaras dejaron de asistir a las negociaciones a nivel de Ministerio de Trabajo y directamente se fueron a procesar el tema con la presidencia y con la Secretaría de la Presidencia. Se reunieron directamente con el presidente. Digo, ¿cómo se observa esta actitud que puede ser también una medida de cómo pueden actuar las patronales en estos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que lo más grave no fue la reunión en presidencia, porque con los trabajadores también tuvimos reuniones con este caso, con el secretario de presidencia. Lo que más nos extrañó a nosotros es que cuando el 18 de julio justamente tenemos una reunión con presidencia, con todos los ministerios y las empresas, y se establece una reunión en el Ministerio de Trabajo para el siguiente lunes para ver las propuestas, las empresas no van al Ministerio de Trabajo, pero sí van al Ministerio de Industria. Uh-huh. Nos extraña también que cuando se está haciendo una propuesta en el medio, hay un reclamo desde el PIT-CNT, que fue público, que se reviera el tema de los subsidios y los permisos a estas empresas, y sale la ministra Cardona también. La ministra de Industria, sí, que lo recibe, en vez de que vayan al ministerio, los recibe en su ministerio, a la misma hora que tenían una cita en el ministerio y faltan, y ella misma salga a la prensa a decir de antemano que esos subsidios no se van a sacar. Mm. Eso me parece mucho más preocupante, mucho más agravante en el medio de este conflicto, y poco ayudando poco a intentar sacarlo, como estaba el Ministerio de Trabajo, como estaban los otros ministerios que tienen que ver con la pesca, y como estábamos con el PIT-CNT, los trabajadores tratando de sacar este problema, y que en el medio ver esta actitud, que ya lo hemos hablado, nos extraña mucho. Bueno, nos gustaría saber por qué estas empresas sienten tanta comodidad en ir al Ministerio de Industria con esta ministra y no van al Ministerio de Trabajo, y hace la ministra de Industria como interlocutora de empresas que tendrían que estar sentadas en el Ministerio de Trabajo peleando por esta situación o tratando de solucionarla. Claro. Eso me parece mucho más grave que la Secretaría de Presidencia, porque también la Secretaría recibió a los trabajadores, uh-huh, ha recibido a ambos lugares. Uh-huh. Lo que acá causa un problema de por medio y también una duda razonable, ¿no?, de por qué hay tanta confianza con un ministerio que mucho no tiene que ver con la situación que estamos atravesando. Sí, la pregunta iba por el lado también de que si se puede instalar una lógica en esta realidad de que las conversaciones o donde se corte el bacalao realmente parece que quedaría por fuera el Ministerio de Trabajo en el rol que tiene que jugar a nivel de conflictos, y se traslada desde el lado empresarial también la presión, y que se defina desde el lado de la presidencia. Y bueno, más allá de que, por supuesto, también reciban a los trabajadores, como que se cambia la lógica del tratamiento de estas realidades, ¿no? Lo del Ministerio de Industria, que decías también. Sí, sí, sí. En realidad, el Ministerio de Trabajo ha estado trabajando lo más que ha podido. Hemos tenido casi 50 reuniones en el Ministerio de Trabajo. El problema que se hace es este, en lo que hablábamos, ¿no?, de esa semicomplicidad con el Ministerio de Industria, de tener esa comodidad de no sentarse en el Ministerio porque ellos dicen desconocer al Sindicato de la Pesca y no querer sentarse con ellos, y que sean recibidos tan cómodamente en otro ministerio. Sí. Habiendo también una reunión donde estaba el Ministerio también de Ganadería y Pesca, la DINAR, etcétera, en esa mesa, ¿no? Uh-huh. El ministerio que está por fuera de esa mesa de negociación los reciba. Pero bueno, son parte de lamentablemente de una cadena de sucesos que se han dado con este conflicto, que lleva justamente a este desenlace de 90 días. Los trabajadores no terminan el conflicto, pero levantan las medidas, se vuelve al muelle para salir a trabajar, y nuevamente otro ataque antisindical, que ante un reclamo, bueno, ayer hubieron suspendidos y despedidos. Entonces es como un bucle del cual parecemos no salir nunca más, ¿no? Uh-huh. Porque cuando parece que las cosas se hacen por donde se tenían que hacer, que era, bueno, que salgan los barcos, que se trabaje, que se pesque, y otra vez nuevamente el palo en la rueda viene por el lado de estas medidas antisindicales, los reconocimientos a las libertades sindicales, al reglamento también, porque nosotros pedimos una inspección urgente porque obviamente que no es legal una represión luego una medida sindical. Entonces, por eso te decía, no me extraña, porque viene de las cámaras empresariales, que no sean responsables de que esta conflictividad la ponen ellos en la mesa y que además vaticinan un problema enorme para ver también, ¿no?, qué respaldo pueden llegar a tener de gobierno, si consiguen algún subsidio más, porque es lo que se ha visto en todo este trajín, al menos desde que yo estoy en la Secretaría. Lo que siempre se busca del otro lado, bueno, es acusar a los trabajadores del problema, no hacerse cargo y después exigirle subsidios al Estado por los problemas económicos que generan los conflictos que ellos mismos instalan. Natalie, buen día. Justamente te quería consultar sobre eso. ¿Qué lectura se está haciendo desde el PIT-CNT? ¿Hay un aumento importante de la conflictividad? ¿Qué se espera, por ejemplo, para lo que resta del año, también en otros sectores de distintas actividades, no? Mira, no veo diferencia con otros años de conflictividad. Lo que sí veo es que los medios, los grandes medios, están ejecutando mucho más a hacer públicos los conflictos, siempre condenando a los trabajadores. Claro. No veo un aumento o una disminución de lo que fueron años anteriores. Lamentablemente, esto nos está pasando todos los años, el tema de los conflictos con los entes públicos, empresas que están en este país subsidiadas absolutamente de todo y un día para el otro dicen cierro y dejan 300, 400 trabajadores en la calle. El tema, por ejemplo, que pasó en COPSA es un conflicto que tiene casi 15 años. Sí. No veo un aumento, no veo un cambio ni una disminución. Lo que veo sí son los grandes medios. Ayer llegaba al puerto y veía una nota en el diario El País donde decía, una hora después de yo estar en el puerto, que habían habido situaciones violentas, que los trabajadores, yo estaba ahí, no hubo ninguna situación violenta, se hablaba de riñas entre trabajadores, o sea, toda una información no real, que lo único que genera, es esa estigmatización de los trabajadores que están reclamando un derecho. En este caso, todos, yo creo que es público también conocimiento, que no habían sido pagos los aguinaldos por el conflicto, que fue otra medida también que toman las empresas, y ante el reclamo de ese pago tardío, al otro día lo citan como para ir a trabajar y cuando llegan con su hueso tienen un despido y una suspensión. Y sin embargo, en los grandes medios vemos como que ese barco no sale porque los trabajadores tienen riña entre ellos, situaciones de violencia. Entonces, el problema que estamos teniendo no es el aumento de conflictos, sino la exposición que están haciendo los medios, jugando a favor justamente de estas cámaras empresariales que después de esto van y hacen reclamos en las reuniones, en presidencia, etcétera, hablando como que, esto se va de las manos, etcétera, y vuelvo a repetir, y perdonen que sea reiterativa, pero son situaciones que ellos están poniendo en la mesa, que están generando, y después con esto van a pedir a presidencia algún subsidio, alguna contemplación, etcétera, para quedarse trabajando. Esto que mencionabas en particular que estaba pasando, que pasó ayer en el ingreso a los barcos y los despidos, aprovechamos para preguntarte, ¿esto puede generar una nueva situación de medidas o de agravar el conflicto? Mira, nosotros ayer, el sindicato hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo, inmediatamente fue la inspección del trabajo. Lo que nosotros estamos queriendo llevar adelante es que los barcos salgan y que los trabajadores estén en el mar trabajando. Y a cada momento estamos teniendo que saltar problemas justamente o porque quieren poner a un trabajador que recién ingresaría, que eso también es complicado para los trabajadores que van a estar 9 días en el mar con una persona que no tiene idea de lo que es el trabajo. Complica el trabajo para todos, más sabiendo, ¿no?, por la denuncia que hacen estos trabajadores que están con menos de lo que necesitan arriba de un barco. Recuerden que el conflicto se da porque se necesita un patrón de pesca más para que el otro pueda descansar y no tengan que ellos, después de 20, 30 horas de faena, tener que ir a suplirlo. Faltan personas, y todavía ingresamos personas que no tienen ningún tipo de experiencia por un capricho empresarial de decir yo puedo poner trabajadores donde quiera y como quiero, complicando todo. Es una situación bastante grave. Yo no puedo vaticinar qué va a hacer el sindicato si va a retomar las medidas o no. Lo que estamos tratando de hacer es que salgan a trabajar, que puedan tener su fuente laboral, que esto se reavive y poder instalar esa mesa, que seguramente se instale dentro de muy poco tiempo, donde todos los ministerios que tienen que ver con la pesca, donde los tres sindicatos que conviven arriba del barco puedan tener la discusión en esa mesa para poder hablar de los problemas graves que hay en el trabajo de la pesca y poder ver la forma de poder empezar a cambiarlos y, como dicen los empresarios, refundar la pesca, pero de otra forma, ¿no? Con derechos, con trabajo que no sea esclavizante, con barcos que no tengan 60 años y estén todos rotos, porque ayer lo vi yo con mis propios ojos y le decía a los trabajadores, no puedo creer las condiciones en que están estos barcos. Generar esa mesa donde se pueda cambiar una forma estructural el tipo de trabajo, porque lamentablemente es algo que no se ha hecho hasta ahora, y lo que todos nosotros trabajadores estamos acostumbrados a ver, de tener las condiciones de trabajo, de tener un descanso, eso en la pesca no existe, lo sabemos todos, pero nadie hasta ahora ha hecho nada. Bien, y de todo este panorama, Nathalie, ¿qué se está evaluando a nivel del PIT-CNT en cuanto a acciones concretas? Que hace poco hubo un paro parcial con una movilización, un acto, algunos hicieron paro de 24 horas, pero hay una discusión de una estrategia común para enfrentar esto. ¿Qué se está evaluando en concreto? Sí, ayer tuvimos una reunión con la intergremial de la pesca, justamente con los tres sindicatos que conviven, para ver cómo seguimos. Lo que está claro es que el movimiento sindical no va a permitir que ingresen trabajadores cuando los trabajadores están en conflicto. O sea, las empresas se van a tener que sacar de la cabeza esas ideas de, bueno, tengo trabajadores en conflicto, hago una lista de métodos de trabajadores, porque no van a ser los trabajadores de Sunma. Ningún trabajador vamos a permitir eso. Y bueno, el día que se quiera hacer eso, iremos todos para el puerto. No lo vamos a permitir, porque aparte es un derecho que tenemos los trabajadores, la libertad de huelga, y también un derecho a la negociación, ¿no? Donde hay que sentarse es justamente los ámbitos de negociación, no en la prensa, no contratar trabajadores para que ingresen a trabajar mientras otros están reclamando un derecho. Porque en este caso recordemos que el reclamo que inicia este conflicto no es un aumento salarial, es el derecho al descanso. Algo que todos tenemos muy establecido, que nosotros tenemos una jornada laboral limitada, que descansamos, que dormimos, que estamos con nuestra familia. Bueno, eso en los 9 o 15 días que tienen que estar en el mar no existe. No existe un descanso, no existe dormir, están alejados de la familia. Bueno, el único reclamo que están haciendo es el derecho al descanso, y no vamos a permitir que mientras hay trabajadores que están en un modo de trabajo casi esclavizante, reclamen ese derecho, por otro lado se metan otros trabajadores para hacer el trabajo que no están haciendo ellos. Pero te preguntaba también en general, digamos, en estos elementos de conflicto en general, que decíamos la pesca, podíamos mencionar los lácteos, bueno, los de la mesa del pan, mañana anuncia paro para mañana de 24 horas. Por otro lado, se vendrá todo lo estatal con la discusión del presupuesto. ¿Hay alguna discusión o definición del PIT-CNT en cuanto a alguna estrategia común? Sí, la estrategia es la que venimos llevando hasta ahora, del acompañamiento a los conflictos. Ahora, en septiembre, tenemos la otra mesa representativa, que bueno, ahí se va a volver a evaluar las situaciones como están al día de hoy. Y sí, si esto sigue agravándose, seguramente se vuelva a una movilización, a un paro, pero yo creo que primero que nada tenemos que establecer algún tipo de reunión con el gobierno para tratar estos temas y para ver cómo, cuál podría llegar a ser la solución. Es difícil, porque acá estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo que trabajo en el Banco de Previsión Social, estoy acostumbrada a que los entes públicos, bueno, en esas conversaciones con el gobierno se ejecuta, se manda a, en las empresas privadas son autónomas y a veces es muy difícil. No tanto en las empresas que tienen dependencia económica, como en este caso de los subsidios con los permisos, etcétera. Claro. Ahí sí tiene una injerencia mucho más fuerte en el Estado. En otras, no. Pero bueno, hoy los conflictos más grandes que tenemos, que son con Aprole y bueno, y la pesca, están subsidiados por el Estado, y creemos que el Estado debe y puede intervenir para ver cómo se puede mediar en este tipo de situaciones. Pero está también, digo, como me imagino, elemento que les preocupa plantear o dialogar con el gobierno, esto que mencionabas, ¿desde qué ámbito se enfrenta esto a nivel de gobierno? Esto que decías de la actitud del Ministerio de Industria, ese tipo de cosas, ¿se proponen planteárselo al gobierno? Sí, por supuesto, en realidad los ámbitos ya están definidos. Los problemas laborales y los conflictos, el lugar donde tienen que resolver es el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Es algo que nosotros sí vamos a hacer una como quien dice, una denuncia en Presidencia, de que no puede ser que otro ministerio permita, mientras está faltando la empresa al Ministerio de Trabajo una cita que tenía, que se le había hecho el mes anterior, sean recibidos en otro ministerio porque a ellos les parece más cómodo o no sabemos por qué tienen esa interlocución. Sobre el tema diálogo social, Natalie, que el PIT-CNT está participando y que te toca además participar, ¿se viene evaluando o hay alguna inquietud que también desde la central a esta altura del comienzo de ese diálogo se esté manejando? Sí, nosotros en la última hemos tenido solo dos reuniones como comité ejecutivo. En la última se planteó la postura, ¿no?, de PIT-CNT, que fue una postura que no solamente fue acompañada por todos los trabajadores que participaron del Congreso de Trabajadores, sino que es una postura acompañada por el millón de personas que pusieron la papeleta de sí en las últimas elecciones cuando estuvo el plebiscito, que es eliminar el lucro, el ahorro individual, bajar la edad jubilatoria a los 60 y el aumento de las jubilaciones. Uh-huh. Hay un panorama complicado, creo que eso es lo saben todos, porque desde el Poder Ejecutivo no han sido claros en cómo se va a establecer. Nosotros, bueno, con Carlos Clavijo, que somos las dos personas que vamos representando al PIT-CNT, con la última comisión ejecutiva que hubo el diálogo social, planteamos nuestra postura. Bueno, estamos viendo de poder exponer en los próximos seminarios la postura nuestra también con expertos que hablan del tema. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Uh-huh. No tenemos muchas expectativas, pero bueno, lo importante es que tenemos ese lugar, que se está haciendo ese reclamo y que hasta el último momento nosotros vamos a defender esa postura inamovible, porque como te digo, es una postura establecida por el Congreso de Trabajadores y por el millón de personas que pusieron la papeleta. En estos conversatorios que se están haciendo, que vimos, creo que hoy hay en Florida, hay en distintos puntos, lo revisábamos en estos días, ¿alguien participa como PIT-CNT que exponga estos argumentos, esta posición que mencionabas? En realidad nosotros estamos haciendo giras, pero independientes, como se hizo en el plebiscito. Estamos yendo a organizaciones sociales, comités, uh-huh, etcétera, tanto en Montevideo como en el interior. No estamos dividiendo ese trabajo con Carlos, como lo hicimos en el plebiscito, pues lo vamos a hacer como PIT-CNT, no vamos con el Comité Ejecutivo del Diálogo Social. Ajá. Pero el PIT-CNT tiene definido, digamos, recorrer también el país reafirmando la postura del plebiscito. Por supuesto, ajá, por supuesto que sí. Es una definición que, como te digo, como te dije anteriormente, una definición que se dio en el Congreso de Trabajadores, en el último Congreso. Uh-huh. Por último, Natalie, que nos llega la pregunta desde trabajadores del Estado, esto que ha generado controversia también del régimen de licencias, de certificaciones médicas, ¿cómo observás esa situación que también está? Por un lado se anunciaba un acuerdo, pero ahí parece que posiciones que no acuerdan tanto lo que COFE procesó con el gobierno. Sí, en realidad la mesa de entes, que es a donde pertenecemos nosotros, uh-huh, es independiente de COFE, ¿no? Somos dos ramas totalmente diferentes. Nosotros estamos evaluando, obviamente, que no estamos conformes con lo que se ha ofrecido como arreglo, como preacuerdo, desde el gobierno, pero bueno, tenemos que evaluarlo. Ayer recién se presentó ese preacuerdo, todavía estamos por realizar la reunión de mesa de entes para ver cuál va a ser la definición, pero seguramente no sea a favor. Bien. Te agradecemos, Natalie, como siempre, este tiempo para conversar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Chao.